Las mujeres salieron y mostraron que tienen bien puestos los ovarios. Salud, mujeres. Sí, gran concentración de mujeres el día 8, el mismo día que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, pero no de cualquier mujer, trabajadoras, abuelas, madres, hermanas, hijas, luchadoras con carteles. Nosotros no podemos estar por un problemita de salud, pero hemos visto fotos y nos han contado con carteles muy lindos, muy de lucha los carteles. Y bueno, después tuvieron compañeras como la compañera folclorista, ¿cómo es? que la corrieron de la casa en el centro, Teresita Minetti, vecina también del barrio, ¿no? Y otras compañeras allí cantando. Pero fue muy bueno, la de aquí saludamos. Y ojalá no sea una sola vez al año, que todas estas damas estén todos los días en la calle luchando por su derecho con esa misma fuerza, ¿no? Educación, no crea la propaganda. La verdad es la siguiente. ¿Usted vio la propaganda que salió sobre la educación? Que está saliendo estos días, que empiezan las clases y todo eso. No. Por suerte usted no se envenena con la televisión, Federico. Estoy ahorrando energía eléctrica. Está ahorrando salud, además. Salud también. Salud, porque ve. Salud psicológica. Están pasando una propaganda de que empiezan las clases, usted vecino o vecina lo debe haber visto, en donde le muestra, parece que vivimos en un Uruguay, no sé, de un país de primera. Siglo XXIII. Carlos. Y no le dicen que, por ejemplo, el 70% de las escuelas del Uruguay son escuelas comunes, no son escuelas con textos críticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese 70% de escuelas no se le da nada más que lo que se le da normalmente, o sea, no recibe ningún otro tipo de ayuda. Por lo tanto, ese 70% de escuelas, hay casi 500 escuelas que deberían ser reparadas ya, hoy, urgente, pero reparaciones serias, desde cañería, sanitaria, pintura, revoques, vidrio, salones que no se lluevan. Bueno, no se han reparado ni siquiera las que se derrumbaron el año pasado, o las que estaban para caer, como la de Posito que cayó. Escuela Brasil, en Posito, que cayeron los revoques y eso. Ni que hablar de los liceos. Se habla de los maestros comunitarios, como la panacea, digamos, de este gobierno. Y lo que no se dice de los riesgos, por ejemplo, que corren esos maestros comunitarios. Pero debe haber una cosa que salió acá publicada en el diario, como siempre en la juventud, donde podemos leer cosas importantes. Y que dice lo siguiente, estoy buscando. ¿Vio que dice que las escuelas son pocos días de clase? O sea, pocos días de clase. Ah, dijo Mujica. Sí, bueno. Acá una maestra de Durazno le responde al compañero Mujica, al ex guerrillero Mujica. Y esto más o menos que escribió la compañera dice así. Solo basta hacer un ejercicio con el almanaque, que deberían hacer varias personas, incluido nuestro presidente. Si es que sabe sumar, le agregaría yo. En ciclo básico, los cursos se dictan de lunes a sábado. Las clases en 2011 van del 14 de marzo al 5 de diciembre y las vacaciones de invierno van del 27 de junio al 9 de julio. Vamos a contar, le propone esta maestra al señor presidente de la República, que se ve que tiene alguna dificultad. Marzo, 16 días de clase. Abril, 19 días de clase. Mayo, 25 días de clase. Junio, 22 días de clase. Julio, 17 días de clases. Agosto, 26 días de clases. Septiembre, 20 días, pensando en 6 días de vacaciones. Y octubre, 25 días de clases. Noviembre, 25 días de clases. Diciembre, 4 días de clases. Total, 199 días de clase. O sea que para la panacea que quiere llegar el señor presidente Mujica le falta un día, por eso tanta laraca. Se ve que o no saben sumar o no tienen ni idea de los días de clase que se dan en el país. Y después esta compañera escribe muchas otras cosas más de importancia, lo que demuestra que las escuelas y esa propaganda que están haciendo son una total mentira. Le muestran la cebalita colgada a los niños al hombro, todas esas cosas. Bueno, una gran mentira. Por favor, si ve la propaganda, vecina, usted mire al niño, a su vecino, y pregúntele qué pues lleva en la pancita antes de ir a la escuela o al liceo, si lleva algún alimento como lo que debe ser. Dale gas, compañero. ¿Por qué hay conflicto? Sí. Otra, esta me pasó ayer, me quedé sin gas. O sea, yo sabía que había conflicto porque tenemos compañero. Porque va a venir algún compañero acá. Te he invitado el Macu, ha venido de acá, ¿no? Bueno, me quedo sin gas. Llamo, me atiende la operadora, esa musiquita linda, y me dice, mire que estamos en conflicto, no sabemos cuánto. Porque no, porque como están en conflicto en las plantas, ya le echando la culpa a otro, no sabemos cuánto vamos a demorar. Pa. Ya ponen en alerta a la población. ¿Quiénes son los que hacen este terrorismo? Con información, la propia empresa. Están igual que las ¿no? murgas. Igual que las murgas. Las murgas son puras. Después le voy a hablar. Más adelante le voy a hablar de una murga. Una murga de muchos colores. Aunque es como un camaleón. Bueno, sigamos. Nos solidarizamos con los compañeros del gas. Desde ya y los micrófonos de qué tal amigos están a vuestro servicio. Trabajadores de la carne están contra el hueso. Sí, están contra el hueso y no sé si ya lo están haciendo hacer ring. 2.400 trabajadores de la industria frigorífica están en el seguro de paro sin, casi sin cobrar porque ya habían estado, entonces lo que tienen para cobrar es poco y nada. No se avisó en una salida, porque hay una cuenta también, lo tenía anotado acá en un diario, pero no le voy a estar leyendo el diario cada dos segundos, porque si no, le pongo como a estos programas de todos los días en todos los canales, que lo único que hacen es leer el diario y no sacan ninguna información. ¿Qué pasa? Se portó ganado un pie, muchísimo. Y se portaron vientres, las madres. Entonces, vos para llegar a que la madre, para que tener otra madre, te quede ternero, para que dé novillo, no te va a faltar como 5 años. Entonces, por un tiempo largo, vamos a sufrir esta gran crisis. Y seguramente los uruguayos se nos baja el colesterol. Porque no vamos a comer carne. Si vas al súper y no hay empleados, es porque están luchando por sus derechos. Claro. Hay que apoyar a otro trabajador, no hay que quejarse y decir, ay, qué poco empleado, ah, que no me pone la bochita acá, que los compañeros de los supermercados están en lucha, miren lo que piden, 9.500 pesos como mínimo, es una miseria total, piden miseria, y no se la quieren, y no le quieren dar esto, además de otras reivindicaciones. Hemos visto unos afiches muy lindos de donde está este que explota Homero Simpson, Burns, que ellos hacen que Burns es el patrón de los supermercados discos, ya de voto, está muy bueno ese afiche. Y bueno, así con las reivindicaciones. También apoyamos la lucha de estos compañeros. Hemos invitado alguna vez a venir algún compañero, lo tenemos que decir al aire, de voto, y los compañeros no han querido venir a la radio. De cualquier manera, las puertas siguen abiertas. No tenemos ninguna enfermedad. Hoy está Walter, está un poquito gripado. Lo único que se le puede pegar acá, compañero, es lucha, lucha, lucha y más lucha. Se termina el carnaval y salió la última murga verde, azul, rojo y blanco. Acá está la murga que yo les quería comentar. ¿Su bandera? No, la bandera nuestra es verde, azul y blanco. Y rojo. Las letras, tiene razón. Tiene razón, me dijo, no. Oh, me mató. Bueno, pero esta es una... Pero nosotros no somos una murga. En todo caso, somos un frente más de lucha de los compañeros. Pero le voy a decir por qué esta murga. Por el comunicado que estamos hablando previo ahí, que salieron unos murguistas disfrazados de soldados que van a liberar a los patriotas que están encarcelados. Y yo, casualidad, esta murga sale cuando el pueblo empieza a despertar un poquito y a reclamar que quiere comer carne, que quiere tomar leche, que quiere vestirse, que quiere poder comprarle sin gastar 2.011 pesos útiles a los gurises. Acá hay dos cosas a saber. Si esta gente no se la descubre rápidamente, ¿quiénes son? Ambos ministros, el del Interior y el de Defensa, tienen que renunciar. Ya. No soy Gustavo Salles para pedirle la renuncia como hace Gustavo los Lolones, pero soy Luis Pérez y le pide la renuncia humildemente. Porque son ineptos, si no descubren a esta gente, son ineptos. Son terroristas estos hombres que están amenazando al Estado, ¿no? Porque después vamos al Parlamento, esta gente va al Parlamento y pide que caiga Gaddafi, terrorista internacional. Acá tenés tres terroristas ya que están amenazando. Entonces, o los detienen esta gente y se sabe quiénes son, y vamos a ver si son militares, realmente. Capaz que son con algunos otros colores, con alguna murga que tiene algún color, alguna murga ganadora, o son ineptos los ministros, es así, nada más, y tienen que renunciar. Pero tampoco el gobierno le ha dado una cosa, no hay que darle tanta trascendencia a esto tampoco. Usted, vecino, vecina, piense, ¿para qué dan un golpe de Estado los militares y los gringos? Porque cuando están los militares, están los gringos en el mundo. ¿Para qué dan? Para imponer el capital financiero, para que los ricos sigan siendo más ricos y no avancen los pueblos. En este país, los pobres nos estamos muriendo cada vez más de hambre. Los jubilados cobran miseria, los estudiantes estudian mal, la salud pública se cae de pedazo. Entonces, y los capitalistas se llevan todo para el extranjero. Y lo poco que queda, vienen más capitalistas para llevarse todo lo poco que queda. Entonces, ¿a ustedes parece que necesitan dar un golpe de Estado? Si Mujica le está regalando todo, no precisan un golpe de Estado. Lo está vendiendo. Tal es así, sí, tal es así, que ni siquiera en la calle se va a presentar a las elecciones. De tan bien que están los capitalistas, no se presentan. Eso, que se va a presentar el hijo. Bueno, se viene la devaluación. Bueno, se viene la devaluación. Esto también puede encadenar con lo que tenemos acá. Esto es increíble. Si usted tiene alguna cuentita en dólares, le doy dos recomendaciones. Se consigue un pozo para meterse que no lo descubra, o saque esa cuenta enseguida, vecino, vecina, porque... Y no se meta en deuda, porque después de turismo, seguramente en el Uruguay, y no somos magos, somos solamente analistas. Brasil tendría que haber devaluado su moneda, apenas subió Dilma Rousseff, lo dijo, fue su campaña electoral. No aguanta la economía brasilera, si no devalúa, y Brasil no va a caer por salvar al Uruguay, que no somos ni un barrio de San Pablo, ¿no? Y sin embargo, el gobierno uruguayo, sabiendo que esto va a suceder, no toma ninguna prevención para los más indefensos, que somos el pueblo, ¿no? Pero una cosa que usted tiene que saber, vecino, ¿qué tiene que ver la devaluación? Porque uno a veces no entiende y dice, pa, pero ¿qué es la devaluación? Porque el dólar se va para arriba, pero yo no tengo cuenta en dólares. Mire, la inflación en lo que va del año es de un 7%, en lo que hubo en el último año, un 7%. Su salario seguramente no aumentó un 6%, los jubilados no aumentó un 5%, o sea que ya está perdiendo un 2%. Pero si la moneda devalúa, el dólar se va más arriba, se calcula alrededor de los 30 pesos, 30, 32, y están 18, 19, pero póngale que se vaya a 28. Se va 10 pesos más. Bueno, por cada dólar que debe el país, el país va a deber 10 pesos más. Y andamos los 30.000 con interés y todo. ¿A quién le van a transferir esa deuda? A usted, vecino, a mí, a mi amigo Federico, al amigo Walter Hugo, no sé dónde nos van a sacar a nosotros, pero de algún lado nos van a sacar. Eso significa que va a haber recorte en educación, recorte en salud, recorte en el barrendero, recorte en todos lados. Y por lo tanto, también los productos, la carne, el maíz, el azúcar, todo lo que usted come, y nosotros comemos, también va a subir, porque se va a devalorizar con respecto al dólar. Entonces el capitalista nunca pierde, va a subir su producto, y si usted tiene para comer o no tiene, a él no le importa. Así que preste atención, y sería una buena cosa, ¿no? Quizás en turismo haya, capaz que pase un pequeño túnel en el Uruguay, ¿quién dice que no? Lista 2, la única que representa a los más débiles. Sí, señor, tenemos que volver a decirlo. Lista 2, vecino, vecina de Peñarol, que me mandaba mensajes, que nos manda mensajes diciendo que si gana la lista 2 de Morales, eso es terrorismo. Si gana la lista 2 de Morales, se va a luchar porque los jubilados tengan una jubilación y pensión digna. Se podrá llegar o no a los 12.000 pesos, pero se va a luchar. Vamos a tener allí representantes, gente que no se vende, que no la compran con un kilito de carne, con un surtidito. Y a usted, vecino, vecina, que la lista 1 le dice que si gana Morales van a perder todos los beneficios que tienen los jubilados, el que le está diciendo eso es un terrorista verbal. Porque ¿cómo puede decir esa persona que si gana un contrario a él? Es como cuando usted se enoja porque dice, ay, si gana Peñarol, la hinchada nacional la rompe todo, o si gana Nacional, la hinchada Peñarol. Es lo mismo, vecina. Si gana quien gane, hay que respetar, porque es una competencia. En este caso, en las elecciones, quien está haciendo terrorismo verbal es la lista 1, que dice que se le va a sacar todo a los jubilados, y además le están prometiendo un 6% para junio. Si son tan buenos, ¿por qué no se lo dieron antes? ¿Por qué tiene que ser después de las elecciones ese aumento? Pienso un poquito, vecino, vecina. Recuerde que también en la dictadura, también Sanguinetti, también la calle, y esto el propio gobierno que usted lo tiene sumido en la miseria, también lo atacó con el miedo y con el terror. Hay que sacarse la venda, la única lista, lista 2. Y recuerde que es obligatorio ir a votar. ¿Sí? Y si no está en la lista 2, cuando usted vaya, llámenos, porque ese día vamos a estar en el estudio Corsaria, vamos a hacer un programa en total apoyo a la lista 2. Creo que no se puede hacer propaganda propaganda para las listas, pero de alguna manera vamos a estar apoyando con información y eso en la lista. No han dicho nada. Bueno, vamos a averiguar, pero nosotros vamos a estar apoyando. Y usted no va a llamarlo a la calle de estudio y va a decir, en tal lugar no hay lista de Morales y su gente. Y bueno, y allá eran compañeros y dejarán la lista de Morales y sus compañeros. Porque es la única. Yo estoy a punto de jubilarme. Federico algún día se va a jubilar. Y también tenemos que luchar por la lista 2. Y si es trabajador y no tenemos representante, porque el único representante es el del PCNT, ese PCNT que usted dice, estos cosas que están haciendo paro, que no defienden a nadie. Si usted vota y vota la lista del PCNT, la única que hay, está votando a Castillo. Le está dando la razón a Richard Reed, le está dando la razón a todos estos corruptos del PCNT. Entonces lo que tiene que hacer, vecino, haga como yo. Escuche el ruidito de lo que vamos a hacer, muchos trabajadores de este país, lo que vamos a hacer con la lista que va a estar ahí. La vamos a romper, la vamos a anular, vecino. ¿Por qué? Porque no nos representan. Esa gente que va representando a los trabajadores no han consultado a los trabajadores realmente y son corruptos y hace años que están mamando de la teta al Estado en el BPS. Algunos piden justicia y se olvidan de los derechos humanos todos. Sí, esto es con respecto al a una concentración que se está alargando para el 18 por los derechos humanos y esto y lo otro. Nosotros no que estemos en contra, nosotros estamos a favor de que estén presos. Tengo la lista acá de los 326 torturadores, algunos ya han muerto, no se lo ha podido juzgar, lamentablemente no se lo ha podido juzgar, y algunos están presos, son 11, 12 los presos que hay, 9, 12. Bordaber está preso en su casa, tomando mate y whisky con los hijos. ¿Toma mate? No sé si toma mate, pero es un decir. En este momento está mirando, en este momento está escuchando al Pepe por la radio, por ejemplo. No está escuchando a qué tal amigo. Tiene internet, tiene radio. Entonces, este gobierno, que reclamó tantos años, ya podía tener preso a toda esta gente. ¿Cómo? Anulando la ley de impunidad. Solo con que el señor presidente ponga su firma, anula la ley y van todos presos. Tiene que actuar la justicia. Pero póngale que el presidente no sepa firmar, porque tampoco sabe contar, firma ahora. No, pero firmó un decreto para que no se pueda ocupar lugares públicos, claro. Así que sabe firmar. Sabe firmar, bueno, pero póngale que que perdió la memoria estos días y no puede firmar. El Parlamento tiene mayoría de Frente Amplio, ¿no? ¿O no? Sí. Y además, muchas veces para votar proyectos como Aratirí y todo esto que venden en el país, se junta con los blancos. También. Con Raniaga, y votan todos juntos. Bueno, pueden levantar la mano y anular la ley. También perfectamente, se reúnen una hora en el Parlamento, bueno, vamos a meter a todos los milicos, estos corruptos y cosos presos, levanta la mano, al otro día la justicia puede ir pasándolo a la prisión todo esto. Entonces, ¿para qué tenemos que estar haciendo marcha y marcha y marcha y marcha? ¿No será que sacamos una marcha ahora para el 18 para que la gente no piense que subió la carne, no piensen que subió el arroz, no sé, y desviar la lucha? Nosotros creemos que sí, que por eso. Entonces decimos que por los derechos humanos, por los compañeros desaparecidos, por los compañeros torturados, por los compañeros que han pasado todas esas penurias, hay que luchar todos los días y hay que luchar por lo que ellos querían. ¿Qué es lo que querían ellos? Una patria socialista. Esta gente que está en el gobierno hoy, que podría ir en ese camino, va todo lo contrario, está yendo cada día más hacia una patria cada vez más proimperialista y no... Para pocos. Vende curitas, paga. Vende tortas fritas, paga. Vende helados, paga. Hasta si vende yerba secada al sol, paga también. Víctor Hugo, lo vi los otros días con dos roscas. Si una era para comer usted y la otra para vender, también paga. Se viene el monotributo, le voy a leer. Vecino, vecina, esto es largo, pero es sabroso. La mayoría de los uruguayos trabajamos de la changa. La mayoría. En negro. En negro. Como se dice. O sea, hacemos algo para subsistir. Por ejemplo, hay dos vecinos muy amigos, Rampla Construcciones, que además descubrir a los compañeros durante la semana, o está haciendo alguna cosa. Nada, esa es con cariño, compañero, sabemos que se lo decimos. Los compañeros trabajan los fines de semana de changa, como uno, como todo. Bueno, le voy a decir, toda esta gente va a tener que pagar monotributo. Todos. Son muy poquitos los que se salvan y tampoco se sabe si se salvan. Pero le voy a leer quiénes pagan. Quiénes deberán empezar a pagar monotributo. O sea, van a ir casa por casa, feria por feria, almacén por almacén, lugar por lugar, y el que no se registre, o sea, primero que te van a registrar así al toque. Pero si no te registras, no querés, te van a levantar lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, actividad u oficio. Artesanías. Por ejemplo, talleres de producción de artesanías en madera, cuero, telares, billutería, tapices. Clases particulares. Así que usted no puede dar más clases, Federico. Por ejemplo, apoyo de exámenes, deberes vigilados, profesor de idioma, profesor de música, profesor de canto, profesor de manualidades, etc. El único que no paga es clases particulares a domicilio del alumno. O sea que si usted va a darle clases a algún nieto de Bordaberry en Carrasco, no, ahí no paga monotributo. ¿Está? Bueno, van a pagar corte, confección, tejido, costurera, crochet, bordeadora, bordado artesanal, bordado a máquina, tejedora artesanal, tejedora a máquina, sastre, modista, planchadora, etc. Cosmética y maquillaje, cosmetología, estilista, manicura, peluquera, podóloga, maquilladora, depiladora, salón de belleza, todas pagan. Dosificadores de la Comisión Nacional de Zoonosis y Datidosis, esto no tengo ni idea quién es, pero también paga. Elaboración artesanal de alimento. Bueno, agárrese Willy y Ana. Elaboración de comidas. Tortas, postres artesanales, elaboración de licores, mermelada, dulce, helado, garrapiñada, todo. Feriantes, a los compañeros nos están escuchando en la feria, todos los feriantes van a pagar. Ferias vecinales, expo feria, ferias permanentes, techitos verdes, etcétera. Marroquinería, masaje, masajista, drenaje linfático, estético, etcétera. Eso que va usted, Walter Hugo, para descachar. Acá nos incluye Reiki Yoga. Ah, bueno. Nadie que hace Reiki Yoga. Oficio, por ejemplo, cerrajero, carpintero, afilador, encuadernador, colchonero, tapicero, empapelador, fotógrafo, herrero, soldador, electricista, albañil, todo eso pagan. Y etcétera, dice. Etcétera. El que hierra caballo también. Pequeño negocio. Parada de taxi, alquiler de video, DVD, ciber, santería. Bah, hasta los umbanditas le tocó. Etcétera. Serigrafía. Estampado de tela de por planchado de imagen. A Canela no le viene mal. Service, en refrigeración, televisión, equipo de audio, control remoto, control de arreglo de PC, también marcha Federico Utén. Electrodoméstico, apagar el monotributo. Servicio de limpieza, lavadero, lavandera, lavado de auto y taxi, limpieza de vidrio de inmueble. O sea que el limpiavidrio también va a pagar. Limpieza de vidrio de automotores. Los que están en la esquina limpiando vidrio tienen que pagar. Tintorería, limpieza de moquete, cortinado, etc. Ah. Servicio de lustrado, lustrador de muebles, lustrador de zapatos. Taller de reparación, bicicleta, moto, calzado, etc. Textiles, tejidos, telares, confección de mantas, frazadas, poncho, también pagan. Venta ambulante de comestibles. Por ejemplo, caramelero, garrapiñada, manillero, heladero, etcétera. Viste que el garrapiñero paga dos veces, ¿no? Paga acá y paga por hacer la garrapiñada. Paga. Venta ambulante en espectáculos públicos. Tiene fábrica y tiene. Claro, tiene fábrica, si ves, distribuye. Claro, es un pequeño capitalista. Pobre garrapiñero. Acá hay una foto de un garrapiñero, tiene una cara, pobre hombre. Venta ambulante en espectáculos públicos. Café, pop, golosinas, juguetes, etcétera. Venta de artesanía, cuero, madera, vidrio, semilla, metales, pluma, billutería, juego, madera, piedra semipreciosa, zapato y zapatilla. A los artesanos no le dejaron nada por hacer. Le falta vidrio, ¿viste? Dice que había vidrio. Venta de artículos varios. Por ejemplo, artículos para celulares, diario, revista, flores, incienso, velas, bolso, cartera, artículos de maquillaje, lente de sol, libros, regatones, artículos de goma, perfume, herramienta. Artículo, mi mujer tiene que pagar porque vende perfume, mirá, vende como en Hugo. Artículo en desuso, antigüedades de escaso valor, pilas, relojes, peines, leña, etcétera. Venta de comestibles, fruta, verdura y flores. Por ejemplo, almacén, puesto fruta y verdura, autoservice, minimarket, florería, etcétera. Venta de comida, sigo, mire que es largo. Carritos, venta de chorizo, hamburguesas, pancho, parrillada, pescadería, puesto de torta frita, empanada, pasteles, venta de ración para animales en feria, etc. Venta de golosinas, escolares, fotocopias. Por ejemplo, kioscos en playa, salones, etc. Miren quién no pagamos los tributos. Los que lleven juegos de azar, porque eso ya pagan otro impuesto. No es porque se sale. Otras actividades. La mosqueta no paga. La mosqueta, creo que si lo agarran, sí. Otras actividades, mire, cuidado de bicicleta. Usted cuida bicicleta en la feria, tiene que pagar monotributo. Automóviles, motos y otros automotores. O sea que cuida coche, tiene que pagar monotributo. Pobre Ale. Mensajería, guía de turismo. Aun cuando desempeñen parcialmente su actividad en espacio cerrado. Paseadores y entrenadores de mascota. O sea, los paseadores de perros también. Pesca artesanal, pintor de letra. Producción artesanal de ladrillo y bloque, fueron. Propaganda con la tropa adelante. Remallado de medias, pagamos el tributo. Servicio de utilización de espacios radiales en radioemisoras del interior del país. Bueno, se viene también para los compañeros, ¿verdad? Con un máximo de 5 horas semanales. Servicio de apoyo a pescadores artesanales. Servicios sexuales. Tatuaje, piercing. Trabajadores del mercado modelo, changadores y yesero. ¿Y cómo usted después dice que el gobierno no trabaja? Ve, acá tiene gente pensando a quién hay que cobrar todo lo que no están pagando. Todos ustedes que nos aportan al país, el gobierno está pensando cómo usted tiene que pagar, porque usted está sin aportar. El gobierno a cambio de esto le va a dar. ¿Pero no paga ya el IVA? ¿Eh? ¿No paga ya el IVA? No sé, el gobierno dice que usted tiene que pagar, contribuir con el país, porque hay una evasión de $1,000,000+. Y lo que no dice el país, por ejemplo, que el gobierno, que el Estado tiene exonerado en $1,200,000,000 a las grandes empresas transnacionales, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que queríamos cerrar el día de hoy. Se viene el monotributo, vecino de China, hay que pagar porque Pepe necesita plata. Vamos a ir, terminamos por hoy, ¿no? Bueno, el mensaje dice, UPM paga. UPM no paga. Pero va. No, zona franca. Usted, mami decía ahí. UPM, paga. Sí, pero ¿quién mandó el mensaje? No sé quién. Bueno, el que mandó el mensaje, si estás cortando en línea en este momento y vas a vender un kilo, tenés que pagar. El gobierno te lo pide. Nosotros sabemos que ni UPM, ni Bonia, ni Alatirí, ni. Bueno, Bonia, UPM, ¿Se hace trueque, pagás? Bueno, habría que empezar también a reflotar el trueque, quizás. Mirá qué idea que tiene Federico. Bueno, igual vamos a ir a. No se mira la inflación, con eso. Vamos a ir a una canción. ¿Qué puse acá? Le tengo rabia al silencio, Atahualpa Yupanqui. Muy bien. En tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Garzón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Revestimientos, hornos, estufas, parrilleros. Luis Eduardo Pérez, Construcción y Afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Silencio por lo mucho que perdí.

ganándole una petrolera un juicio donde esa petrolera va a tener que pedirle permiso a los mapuches donde tiene que trabajar, y esto es una pena, una conquista, ¿no? Pero acá han perdido con Benetton, no casualidad, un juicio en donde van a tener que desalojar, ya deben de estar desalojando 500 hectáreas de tierra, donde Benetton le ganó el juicio. Y bueno, pero casualidad, en Santa Rosa del Elquel, que era este lugar, según los abogados que tuvieron allí, no se respetó en ningún momento el derecho indígena, sino que se habló solamente de derecho internacional. Y por otro lado, casualidad, los chinos y los hindúes, dicen así, que van a plantar 240 mil hectáreas de soja transgénica en la Argentina. Casualidad. Paraguay, Lugo, puro cuento. Sí, exactamente, nosotros vamos a tener que empezar a desmitificar algunas cosas. Acá se levantaba Lugo como algo bueno. ¿Sabe usted que en Paraguay hay presos políticos? Nosotros estamos haciendo una investigación, averiguando. Hemos hecho un contacto con unos compañeros allá de Paraguay. Nos confirman que hay ocho compañeros, hay otra gente que no se sabe, varias mujeres, y hay un niño detenido. Esto es tremendo. No escuchamos ningún lado pelear por estos derechos humanos, sí, de invadir Libia, pero no de invadir. Y todas las minas que tuvo él. Paraguay, ¿no? Los campesinos reclaman tierra. Y mire qué dato le voy a dar. El 80% de la tierra del Paraguay, 80% de la tierra de Paraguay, está en manos del 2% de la población. Así que calcúlele. Y otra grave es que se desató una epidemia de dengue en Paraguay. Complicado también para algún uruguayo que estuve pensando en viajar allí. Chile, carabineros racistas, y Piñera es un poco más rico. Sí, no se caliente, compañeros chilenos que nos escuchan, ahora vamos a desarrollar bien esta información. Lo de carabineros racistas, estuvimos viendo un video donde un trabajador, seguramente, negro, va en bicicleta, compañero, cruza una luz roja, sin darse cuenta seguramente, porque nadie va a cruzar la luz roja para que lo mate un auto, lo agarran dos carabineros y le dan como quien tiene, no, como quien lave no tuerce, dijo uno, ¿no? Le dan como que fue una milanesa esta de supermercado, papá. Porque es negro, porque había cruzado un rojo. Bueno, esto demuestra el racismo que hay allí, la gente le dice todo a los carabineros, se los llevan detenidos. Y lo de Piñera, ¿sabe cuánto creció la fortuna de Piñera en un año? Le voy a decir a usted, chileno, que si no sabe, por la duda, ¿no? En 200 millones de dólares. En un año. Se ve que el rescate de los mineros le dio plata para... Bueno. Y otra buena de Piñera, buena para los tiranos, ¿no? Mala para el pueblo, es que Piñera está insistiendo en indultos. Pero esto es como un contagio que hay en América Latina, porque también en Paraguay se habla de indultos. En Uruguay no hay nadie preso prácticamente, y después lo sigo contando en otros países también. Bueno, y hubo una marcha, o va a haber una marcha, creo, por energías limpias, una marcha promoción a Greenpeace y todo esto, contra las mega represas en Chile. Vamos arriba, compañeros chilenos, hay que dar la lucha, y no dejarse engañar. Perú, cocinan indulto a Fujimori, ¿y los políticos? Yo lo que le decía de los indultos, parece que es como una alergia que se va expandiendo por América. Alan García, amigo del Pepe, no veo que lo llevaba de la mano a la Casa de Gobierno del Perú. Hay fotos que estaba de la mano. Se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Del Pepe, ¿no? Bueno, está cocinando un indulto a Fujimori. Fujimori fue un presidente de Perú, que no solo se robó todo, sino que mandó matar a un montón de gente. Está preso. Y bueno, esta gente lo quiere indultar. Y los políticos del Perú no tienen ni idea de dónde están parados. Miren lo que pasó en el Parlamento. Se presentaron los pueblos originarios del Perú, ¿no? Que son un montón, que tienen una fuerza tremenda además. Y le pidieron hablar de las leyes, sobre indígenas, sobre los territorios indígenas, entre los otros. Y no tenían ni idea de lo que le estaban preguntando a esta gente. Es como que me apure a mí, que no tengo ni idea de muchas cosas del Perú. Pues los legisladores, parlamentarios peruanos, era igual. No tenían ni idea de lo que le estaban hablando. En unas entrevistas así que se hicieron por cadena de televisión y eso, quedaron regalado como perfil de feria, como decimos nosotros, porque no tenían mucha idea de dónde estaba. Hay un movimiento en el Perú importante de pueblos originarios, que esperemos que en las elecciones den también un avance, ¿no?, sobre estos pueblos que están luchando, ¿no? Colombia, informe Fariano. Sí, el informe de Colombia es cortito, o sea, tendríamos muchísimas cosas para decir, pero que ha quedado mostrado en estos días el apoyo que ha hecho la FARC hacia la ecología, hacia su cuidado del medio ambiente. En algunos acontecimientos que han pasado en el Perú, que nosotros no podemos desarrollar porque es muy largo, pero para los amigos colombianos que nos escuchan, saber esto, ¿no? Y bueno, y también la FARC han sacado un comunicado salvando a las mujeres en su día, y también dicen en ese comunicado que ellos han dado pruebas de querer la paz al liberar a estos cinco personas que tenían secuestradas, y el gobierno, en vez de contestar con algún gesto similar, ha contestado con mandar más tropas y más mercenarios, están mandando ahora a enfrentar a las tropas de la FARC. México, Chiapas, el segundo Cancún. No, acá sí tendríamos que desarrollarlo porque tenemos poco tiempo. No, se nos ha ido mucho tiempo, pero está. Hay un proyecto para todo Chiapas que le llaman, es como un segundo Cancún. Se llama un proyecto Mesoamérica, donde quieren hacer rutas y edificios y destrozar la selva allí en México. Convertirla en lo que es Cancún, hoy un gran una gran ciudad de donde la gente va a drogarse, a emborracharse, a tener sexo y todo ese tipo de cosas, y proliferar el capitalismo y destruir, porque una ciudad que ya el agua está contaminada y grandes contaminaciones, entonces bueno, pero además lo que se está buscando con esto es que han sacado un proyecto que se llama Ciudades Rurales Sustentables. Lo que se hace con esto, se hace una ciudad en la selva donde se instalan a todos los pobladores allí. Pero, ¿qué pasa? El campesino pierde sus hábitos de vida. Lo que tiene hoy, su costumbre, vivir en su poblado, en la selva, plantar su maíz, todo lo otro. Entonces, todo esto que lleva que después termine con transgénicos, con todo este tipo de cosas, y siendo cada vez más dominado. Y alejarlos también, ¿no?, de la resistencia que hay en Chiapas, ¿no? Y otra que tenemos en México y de Chiapas, o casualidad, sabe usted que hay un ejército de Dios. Esto es para todos los compañeros y vecinos, amigos que nos escuchan, que son creyentes. Estos son evangelistas que están armados en la selva y que andan, ejército de Dios se llama. Son evangelistas, andan armados, y a todos aquellos campesinos medio rebeldes le enseñan el evangelio a través de las armas. Tremendo, ¿no? Y bueno, y sin embargo los campesinos, en su mayoría católicos, a su forma, ¿no?, mexicana, tienen lo que se llama la otra campaña, que es, bueno, todo un contraproyecto de todo esto, que se va haciendo fuerte en el territorio de Chiapas. Más adelante vamos a informar un poco mejor, a extendernos un poco más sobre esto. Brasil, minas y represas. Sí, bueno, hay también un movimiento grande en Brasil contra las minas y las megaminas y las mega represas, que parece que en Europa, en la India, entonces lo dijeron, vámonos para América y vamos a hacer una gran represa o una gran mina, a agujerear por todos lados. Porque en cada país que vos vas, leyendo, esto no he visitado ningún otro país, pero hay luchas contra todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, decir que hay fuerte movimiento y que se está manejando la devaluación del dólar en Brasil, ¿no?, del peso brasileño. Bolivia, Evo sigue firme. Sí, Evo Morales sigue firme. Una cortita de Evo, de Bolivia, que dice que la reactivación de 4 fortines en la frontera con el Paraguay no significa que haya conflicto con Paraguay, sino que es para contrarrestar el narcotráfico. Y fueron detenidos 4 narcotraficantes en Bolivia. Lo que demuestra que no apreciaban a la DEA, porque la DEA no agarraba a nadie, y de que se echaron a la DEA, toda la semana están agarrando a alguno, ¿no? Ecuador. Sí, Ecuador, tenemos la noticia importante de Ecuador, bueno, que se le fue el país de todo, este Chile, Perú, Ecuador, toda la, la costa del Pacífico que más prevención tuvo contra este posible las réplicas del terremoto con Japón. Lo que es un país que camina hacia el socialismo, ¿no? Que camina bien con el pueblo, fue el que tomó más más previsiones. Bueno, pero hoy ya se están levantando esas previsiones y saludamos, porque esta cosa hay que decirla. Chile, que se dice que, Chile, viste, todo el mundo dice, Chile, que bien que está. Le dijo a la gente, y Perú fue peor, porque Chile dijo, bueno, hay que tomar precauciones, desalojó en las partes más bajas algunos pobladores. Y Perú dijo, no, el terremoto acá no va a llegar. Eso dijo Alan García, no le importaba un comino si moría gente, no. Impresionante. Venezuela. Sí, Venezuela, cortita también, decir que están muy conformes con el que van a tener que compartir la Secretaría de la UNASUR con Colombia. Es un avance en una política de acercamiento de paz de ambos pueblos, la cual quiere toda América, más allá de que Santos sea un fascista, un genocida, lo que se trata acá es de buscar el no conflicto entre los pueblos, ¿no? No entre los gobiernos. Y bueno, y decir que estuvo Sen Peng, este actor importante y luchador, muy luchador por los derechos civiles y humanos, conversando con Chávez, allí salieron unos cuantos proyectos, Sen Peng, que es como uno de los representantes, digamos, de la revolución bolivariana en los Estados Unidos, ¿no? Cuba, los yanquis no saben qué hacer. ¿Cada cubano es un agente? Sí, esto sí se lo voy a desarrollar porque... ¿usted se acuerda cuando las damas blancas andaban por todos lados pidiendo democracia y justicia y no a los presos políticos? Y había un camarógrafo, un periodista, que salía con ella para todos lados. Entonces a este tipo, claro, le dieron bomba para arriba, lo llevaron para Miami, pum, pa, y bueno, y tenés que hacer esto, y todo falso lo que publicaba y todo, ¿no? Cada mentira tremenda. Y era un agente de gobierno cubano, el agente Emilio, el otro día salió a la prensa. Claro, muchos cubanos lo odiaban a este tipo, decían, este traidor, ¿viste? Y era un agente, bueno, el otro día salió a la prensa. Se le hicieron grandes festejos en el barrio mismo donde vivía este hombre. Y publicó todo lo que hace la CIA en contra de Cuba. La plata que se le da a estas damas de blanco. O sea, gente que no está protestando por ningún derecho humano, está protestando porque le dan plata a cara de perro. Una ONG. Bueno, pero no solo esto, también tenemos la gente Raúl. Dalexé González Madruga, otro agente que estaba también infiltrado en los servicios de la CIA prácticamente, y Vladimir Moisés Rodríguez Quesada, otro agente también que le había infiltrado Castro. Uno de estos, no me acuerdo quién es, creo que es Dalexé, el agente Raúl, que también fue recibido por el pueblo cubano ahí muy bien, que descubrió que con esto de la internet que se viene para Cuba, en las tablas de surf, unas tablas de surf media redonda y media rara, traían antenas, todo con de DirecTV, todos con unos equipos sofisticados para controlar radios, por ejemplo, sacar mini radios, todo para interferir al gobierno cubano. Este hombre se infiltró allí, bueno, le descubrió todo el plan, los gringos se quieren morir, dice, todo lo que andan acá en Miami no saben quién es Gusano y quién es agente. Bueno, un dedito para arriba de que el pueblo cubano sigue luchando y cómo desmienten a toda esta gente, ¿no? Costa Rica, ¿qué información tenemos? Costa Rica, Costa Rica, bueno, que la Corte de la Haya no va a permitir que haya personal militar en este lugar donde está trabajando, está en litigio con Nicaragua, una zona, un canal de dragado que está haciendo Nicaragua allí, pero que sí. Bueno, un poco como que le dio un poco la razón a Nicaragua, ¿no? Ese es un poco lo que hay de Costa Rica, que saltó por este trabajo que estaba haciendo Nicaragua, dijo que había tropas nicaragüenses, y no hay tropas nicaragüenses, reconoció el Tribunal de la Haya, ¿no? Que acá se le caso, porque acá todo el mundo le hizo caso al Tribunal de la Haya, ¿no? Con Bondia, ¿no? Así que en este momento también hay que hacerle caso. Honduras, bueno, que el Frente de la Resistencia Hondureña sigue al firme, no se va a presentar a las elecciones que va a haber municipales que van en Honduras. Y bueno, ya que yo que si quiere, pues sí, que todos los días hay manifestaciones, actividades, actos en todo Honduras, un pueblo que está luchando masivamente y que no lo pasan en ningún lado, lo tienen aislado. Y hay que apoyarlo más porque los hondureños, hay que recordar que le dieron un golpe de Estado. El mismo día que acá estaba ganando la elección del PP, en Honduras estaban dando un golpe de Estado derrocando a un presidente electo por el voto, que era Manuel Zelaya. Haití. Bueno, Haití, por fin, después de no sé cuántos años, la Comisión de Derechos Internacionales de la ONU, ¿no? Que dice que hay torturas en Cuba, toda esa gente. Recién después, mire de qué le voy a hablar, va a recitar a los testigos de las víctimas de Papadoc Duvalier. Hace 40 años que están reclamando esta gente. Recién ahora lo van a citar. Pero es un avance porque acá hay gente que va a ir a declarar y va a implicar al hijo de Duvalier que está hoy en Haití. Estados Unidos, vergonzoso pedido de Obama. Esto sí, mire, aparte de Estados Unidos, decirle que hay tres estados, hay uno más, Miami. En Miami hay manifestaciones contra el gobierno. O sea, que el imperio por dentro se está empezando a mover. Hay 13 o 14 estados, no me acuerdo, que tienen huelgas, manifestaciones, lucha, pero fuerte. No ha habido barricadas con piedra, todo, pero grandes luchas de mucha gente. Hablamos de concentraciones de 70, 100 mil personas en cada lado a la risa. Pero mire lo que dijo Estados Unidos, déjenme buscar acá donde está. Mire lo que pidió Obama. Obama pide más presupuesto para luchar contra Cuba. Así nomás dijo. Estos hombres que de las damas de blanco y todo esto, que después recibe el Pepe acá, porque Mujica recibió en el Parlamento, recibió el otro día al gusano Valladares, y pidió 5 millones de dólares, para la contra venezolana, para todos los que están en contra de Chávez, que el gobierno apruebe eso rápidamente. Una vergüenza, después van y hablan de Libia, de Gaddafi, de se llena la boca de todo el mundo y están pidiendo que le den plata para seguir corrompiendo a países que están gobiernos que están democráticamente elegidos. Una vergüenza. Arabia Saudita, disparan contra manifestantes. Bueno, esto tampoco lo dicen. ¿Por qué no están las tropas democráticas de Estados Unidos que dicen que van a hacer la paz al mundo? ¿Por qué no están haciendo Arabia Saudita? Porque acá hubo manifestaciones, se veían venir y dispararon con pistolas 22. El informe que hay que hemos visto, y alguna ametralladora contra los manifestantes que iban desarmados y con poco cartel. Hay que decir que la Arabia Saudita es un régimen monárquico, un rey puesto así, que deja al hijo, deja a la hija, siempre manda alguno ahí, que es por que dejan los hijos mandando y que hace, no sé, cientos de años manda a la misma gente. Egipto, vuelven a salir. Sí, en Egipto se vieron que no había mucho avance, porque hay prácticamente no se han liberado presos políticos. En Egipto se liberaron muy poquitos presos políticos que estaban de antes, ¿no? De hace años presos. Y bueno, la gente volvió a salir y se habla de que casi 500.000 personas salieron a la plaza, no se mostró en ningún lado tampoco, ¿no? Parece que ya está resuelto el de Egipto. Grecia, al borde del default. Sí, estas son las bondades del capitalismo. Esto es lo que el PP acá aplaude, el gobierno. Rosadilla, toda esta gente. Grecia está al borde del default. Default significa que no va a poder pagarle a nadie toda la plata que pidió. Después que ya le dieron miles de millones de dólares de vuelta para ver si rehabilitaban la economía griega. Y el pueblo sigue con la consigna de el no pago. La gente no paga los peajes, no paga los boletos de ómnibus, no paga el tren, se suben y no hay quien los pare. Están hechos los griegos, están dando una demostración de desobediencia civil importante, ¿no? A tener ejemplo. Ustedes se ve subiendo a los ómnibus y diciendo no pago. Y que el guarda le diga, compañero, pase, yo estoy con usted. Difícil, estaría bueno, ¿eh? Difícil. Que la gente suba y diga no pago, le tengo fe. Ahora que el guarda le diga, compañero, pase. Afganistán, informes de guerra. Bueno, acá esto es tremendo lo que le voy a leer también de Afganistán, cortito porque estamos retrasados. Esto lo saqué de Human Rights Monitor. Oh yeah. Son monitoreo ingleses, no sé qué está ahí, que están en la lucha por los derechos humanos. Todo ese verso que le venden a la gente, pero que currando con los hechos humanos. No lo estoy leyendo de La Juventud, por ejemplo, o el Semanario de Liberación. Lo saqué de otra página. Dice que una guerra larga, o hace 10 años, pero hay que decir que la guerra de Afganistán empezó en el año 79, ¿no? Ya cuando Estados Unidos y el Reino Unido le daban armas para luchar contra la Unión Soviética, los afganos. Una guerra costosa lleva, ¿saben cuánto se lleva gastado en esta guerra? 70 mil millones de dólares. Una cosa impresionante. Y después dicen que están para ayudar al pueblo. Denle esa plata al pueblo afgano para que haga escuela, hospital. Y impresionante. Sería el doble de lo que debe Uruguay. Más del doble, sí. Un país que no tiene nada, Afganistán no está hecho bolsa. Una guerra letal. 5.000 soldados. Usted sabe que las tropas de Estados Unidos se habían propuesto matar a 5.000 soldados profesionales afganos, o sea, talibanes, y los han matado. Hay 5.000 tipos muertos. Solo en el 2010 van 5.691 civiles muertos. Le voy a decir, 5.691 civiles muertos. Vecino, esto lo han matado casi un 50-50. 50% los talibanes y un 50% todas las tropas de invasión allá. Como la MINUSTA que está en Haití, bueno, los que están en COS. 2.491 muertos, esto es lo que llaman daños colaterales, o sea, fuego amigo, que le dicen, que se equivocaron y fue de. Hicieron bomba, metieron una bomba en una escuela, 2.491 muertos y 1.500 heridos. Y hay 19.000 mercenarios contratados, agencias privadas. Yo pongo una agencia privada de seguridad, digo, bueno, voy a cuidar este pozo petrolero, te cobro tantos millones de dólares por año y te me llevo acá a Waterloo. Yo un mercenario, son ejércitos mercenarios. Waterloo para que haga la comida, ¿no? Por supuesto. Bueno, sigamos. Libia, Gaddafi retoma control de varias ciudades. Sí, le voy a explicar por qué Libia, porque todo el mundo dice hay que invadir Libia, pa, y no invaden nunca. Le voy a explicar por qué no la pueden invadir a Libia todavía. No la pueden invadir porque Irán apoya a Libia. No la pueden invadir porque China, económicamente, apoya a Libia, porque tiene millones de dólares puestos en Libia. Fíjese que había más de 5.000 chinos trabajando, más de 15.000 chinos, perdón, trabajando en Libia, que no eran obreros, la mayoría eran técnicos, nos pasó petróleo, en pila de cosas, ¿no? Por otra cosa, no la pueden invadir a Libia, que para hacer esa zona de exclusión que quieren, aérea, precisan 600 aviones volando a la vez, que eso lo pueden hacer, la OTAN puede meter 600 aviones volando a la vez. El tema que donde te bajen un avión, que se lo pueden bajar los libios, o algún otro que anden a vuelta por ahí, tienen que hacer toda la táctica de vuelta. Entonces es muy difícil invadir Libia. Lo que seguramente se va a hacer es darle plata a la contra revolución, y bancar desde allí una guerra interna que lleve a la división del país. También hay que decir que en Libia el ejército que dice ser el liberador que hay ahora, hace más de 15 años se estaba preparando en Egipto. Casualidad, ¿quiénes los entrenaban? Agentes de la CIA. Qué malo que Gaddafi. Arreglan todo con plata y con guerras. Túnez. Bueno, sí, en Túnez sí, el pueblo, ahí en Túnez sí que hay gente que se rebeló hace tiempo, están haciendo como una coalición de un frente, ahí veo como un frente revolucionario, una cosa así, para mantener la revolución. Importante esto, porque pasaron de la acción a hechos concretos, a reunirse, o sea, se están reuniendo partidos políticos, movimientos estudiantiles, obreros, y haciendo un gran conglomerado, digamos, para mantener esto que se ha logrado y avanzar más, ¿no? Esto es importante decirlo porque tampoco se dice en el mundo. Omán hay que ver que es el país que está enfrente a Irán, por donde pasa todo el petróleo del Golfo. O sea, si Irán cayera a favor de los Estados Unidos, el petróleo, Estados Unidos estaría contento. Pero si Omán cayera a favor de Irán, digamos, o estuviera un régimen pro-iraní, se le complicaría para pasar el petróleo hacia otros países. Entonces allí hay un lío bárbaro y la gente reclama libertad, reclama democracia, o sea, todo lo que Omán, quiere decir que Omán vivirán, no sé, 1 millón de personas, creo, una cosa así, país muy chiquitito, totalmente controlado por por los Estados Unidos, y donde está toda la quinta flota de Estados Unidos, y la gente salió a la calle a pelear. Y usted mira así para afuera y ve todos los barcos de Estados Unidos, y la gente está peleando en las calles igual. Irak. Bueno, Irak, ahí ni fueron, ahí que todos los días hay algún lío, pero también decir que en Irak todos los días la resistencia iraquí, hay que decir que Irak es un país invadido, que se invadió con el mismo pretexto que se quiere invadir a Libia, porque ahora en Libia se dice que hay armas químicas. Se está diciendo que Libia tiene armas químicas. Falta después que le pongan que hay armas de destrucción masiva. Y Estados Unidos no hay armas químicas. Les prometo que para la semana que viene voy a traer un informe sobre las muertes civiles en Irak, que es lo que nos importa, la población civil que es la que está sufriendo. Pero es tremendo lo que está pasando en Irak. Y lo que sí hay, un avance tremendo de la resistencia iraquí. Las tropas americanas, que son cada vez más, a pesar que dicen que van a sacar tropas, prácticamente no dominan dos manzanas alrededor de los cuarteles. No pueden ir mucho más allá porque le bajan algunos. Es increíble. Bueno, Irán. Irán, esto, que le dio el apoyo a Libia, así que está complicado para los gringos invadir así nomás Libia, ¿no? Japón. Y bueno, y Japón, esto terrible que ha pasado, del terremoto, que ha costado unas cuantas vidas, y también todos los daños que van a traer ahora esta planta nuclear. Y algo que se ha dicho muy poquito, casi nada, es qué ha pasado con los contenedores de desechos nucleares que estaban muy cerca de esa planta y que nadie habla, y que no aparece video ni nada, de si ha sido afectado o no, porque está bien que la planta aparentemente no vuela o vuela, esto o lo otro, pero nadie dice si los desechos nucleares han sido arrastrados, porque si esos desechos nucleares han sido arrastrados, ya están en el mar y contaminando todo el mar. Habría que investigar, y eso se lo dejamos para que los vecinos también investiguen sobre todo eso. Bueno, vamos en un temita musical, unas noticias. ¿Qué tenemos? Tenemos. ¿Quién me enseñó ese bruto? Don José Larralde. Noticias internacionales. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pastón, y así un dicen clave el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así un dijo un día el patrón, que en Inglaterra se está mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la procesión? Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón, del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así hundíse nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Participación especial de La Verdad Ofende. Bueno, seguimos acá al aire. Volvemos, así que queríamos pasar el tema de La Verdad Ofende, pero lo tenemos en un formato que no lee la computadora aquí. Así que lo dejaremos para otra oportunidad. Pídanlo a los vecinos, vecinas, el disco La Verdad Ofende, que anda circulando por ahí, es gratuito. Tiene muchísima información. Es un CD hecho por jóvenes y estudiantes que ven el mundo de una manera muy particular, pero eso no puede... Federico, yo te voy a contar porque empieza el espacio, Federico, y Federico te lo cuenta. Acá tengo sobre La Verdad Ofende, que es lo que dicen ellos, que es un proyecto de comunicación alternativo e independiente, un trabajo original de producción nacional llevado a cabo por un grupo de jóvenes, un proyecto que promueve la reflexión y la discusión de temas que son trascendentales para todos. Gratuito, de libre acceso y circulación. Con informes claros y concretos, se busca el compromiso de quien recibe y escucha La Verdad Ofende. Tienen un mail que es laverdadofende@gmail.com. Y bueno, y tienen 5 trabajos hechos. El primero habla de biocombustibles, Coca-Cola Cero, vertedero de Pinar Norte y el Plan Ceibal. El segundo habla de la televisión, la ley de educación, el mega basurero de Cañada Grande, el plan IRSA. El tercero habla de la deuda externa, del modelo celulósico forestal, del PTI del Cerro y del Uruguay nuclear. El cuarto habla de la esclavitud alimentaria, de la mega minería, del asentamiento Cotravi y del Uruguay militar. Y el quinto habla del consumismo, el agua, los menores infractores y el Uruguay en cifras. Y bueno, y hay que ver que está todo relacionado, ¿no? Porque el consumismo promueve que se busquen energías que son agresivas, como la energía nuclear. Después, también promueve la mega minería para conseguir más materias primas, para hacer más productos, para vender más productos. Promueve las diferencias que hacen que sean necesarios los militares para poder mantener las diferencias sociales, porque el consumismo está relacionado con los medios de producción actuales, que son fábricas que tienen un dueño, y lo que promueven es que la gente consuma cosas que no precisa y que se esclavice. Y después está relacionado con los menores infractores, que también son... La gente se olvida de cosas importantes como la educación de los menores, uh-huh, y está más preocupada por consumir que por arreglar los temas de alimentación de los menores, de educación de los menores, de vivienda de los menores. Y bueno, también está relacionado con el plan IRSA, que es un plan para extraer recursos de los países de Latinoamérica, para que los países industriales tengan materia prima para producir productos. El plan IRSA, Federico, lo tenemos muy cerquita acá, toda esta ruta, la perimetral esta está dentro del plan IRSA, usted sabe usted, sí. Y Garzón también. Y después el mega basurero de Cañada Grande también está relacionado, porque todo ese consumo genera una gran cantidad de basura que no se puede dejar en pocitos, porque la gente se va a quejar a la intendencia, entonces hay que ponerlo en algún lugar

Bueno, estamos al aire de vuelta. Esperemos que les quede lindo ese vino que están haciendo todos los vecinos y vecinas. Sabemos que esta es una zona que se hace mucho, mucho vino casero y que lo hacen mucho, mucho vino legal. Y lo hacen con mucho, sobre todo con mucho amor, porque es una costumbre y una tradición que hemos heredado realmente de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, de aquellos tanos y españoles viejos que llegaban a nuestro, llegaron a nuestros países, ¿no? Que también nos trajeron todas estas ideas revolucionarias, ¿no? Gracias a ellos tenemos casi todas estas ideas de cambio, justicia social y... Bueno, pero ahora empezamos con el espacio, Federico te lo cuenta. De esas andanzas y lugares donde anda Federico, de la lucha todos los fines, toda la semana, no solo los fines de semana. Fede, tu espacio. Quería decir que los vecinos que quieran que se acerquen, que hay DVDs para computadora que tienen los programas de La Verdad Ofende y otros audios. El que quiera que se acerque a la radio. Y después pasar las vías de comunicación www.quetalamigos.tk o 095-004-710 o 095-235-869. Bueno, el martes estuvimos con los artesanos y con las mujeres. Había una cantidad grande de gente y se estuvo reclamando por educación, por salarios dignos, por justicia. Por ejemplo, había un cartel que decía que le pedían a Astori que mandara a sus nietos a la educación pública. Y después las artesanas estuvieron hablando, se leyó un papel de las artesanas que hablaban sobre la situación de que están sufriendo de persecución y desalojos. Y después hubo un espectáculo artístico que también estuvo muy bueno, se repartieron volantes. Fede, ¿en qué está la situación de las artesanas con la intendencia? ¿Ha podido hacer alguna negociación o algo o nada? No, me parece que no se avanza nada. Ana la montevideana no le gustan las artesanías, entonces parece. No, parece que no. Que es increíble, ¿no? Y bueno, sobre esto se va a hacer el viernes 18 de marzo a la hora 17 en la Plaza Cagancha, un día en contra de los desalojos, que va a ser a las 17 en Plaza Cagancha. Va a haber música y alguna cosa más, información y en contra de los desalojos de las artesanas de la plaza y también de los desalojos de los vecinos del remanso de Neptunia, porque aparte de los desalojos de los artesanos, están los alojos de los vecinos de Ramazo de Neptunia, que parece que hay una inmobiliaria que tiene ahí, es dueña de la tierra, entonces quieren desalojar a la gente, y porque claro, es más importante que la empresa haga plata y se llene de plata que la gente pueda vivir decentemente. ¿Y sabe que se viene, qué desalojo se viene? Se lo voy adelantando. La de los árboles, pájaros y demás del Parque Rubén, porque se va a construir un mega proyecto en el Parque Rubén. Le voy tirando esa para que usted vaya indagando. Y es esa jornada del 18 de marzo a las 22 en AFI, que es la Asociación de Funcionarios del Hospital Italiano, en Constitución 1772, entre Daniel Muñoz y Ferrer Serra. Se va a hacer una charla también sobre los desalojos y después se va a hacer un baile en contra de los desalojos. Y después ayer estuvimos también en la Asociación de Funcionarios del Hospital Italiano en una jornada con los anarquistas, que hubo una obra de teatro, hubo música, se compartió información y se estuvo charlando sobre la situación actual de desinformación de la gente, de que no participa. Y bueno, sobre cómo tratar de actuar para impedirlo, que el gobierno junto con los militares arrasen con todo el pueblo. Sí, averigüemos usted que andan esa vuelta, ¿en qué quedó el hospital italiano? ¿Quién lo tiene? Porque yo me acuerdo que salió una lucha para porque estaba fundido, no sé qué, y alguien se quedó con el hospital italiano. Averigüeme para la próxima vez. Yo paso, siempre que vengo para la radio, paso por el hospital y el cartel sigue estando ahí que dice: los trabajadores de ACE acompañamos la propuesta No, los trabajadores del hospital italiano acompañamos la propuesta DAS. Así que si sigue el cartel ahí, parece que no. No, no, pero yo pues ya tenía que haber cerrado sin debido no sé cuántos meses y todo. Usted que anda en esa vuelta, averígüeme para la próxima. A ver, de una duda me quedó. Y si algún vecino sabe, que por favor, nos haga llevar, que nos desasne de nuestra mini ignorancia. Después, el lunes 14 de marzo, a las 18 horas, en el memorial, en el Parque Vaz Ferreira del Cerro, de Montevideo, va a haber una jornada que es Lucharon y Murieron. Invitación 26 aniversario, Día del Liberado, homenaje a los detenidos desaparecidos. Dice que sale Locomoción desde Crisol, de Joaquín Requena, 1533, a las 17 horas. Es una organización de expresos políticos del Uruguay. Qué lamentable en este país, por ejemplo, Crisol, que quedarán lamentablemente, ¿no? Porque hay que decirlo también, lamentablemente, no sé si quedan 20 compañeros luchando allí en Crisol. Que son compañeros que estuvieron presos, gente que estuvo presa, que fue torturada. Así que están luchando para que se le reconozcan su derecho. Que le han dado una jubilación, unas pensiones de miseria. Un gobierno que se dice está con el pueblo, que subió por la izquierda y que gobierna para la derecha, cada vez más que nunca, que esta gente tenga que estar haciendo este tipo de actos, gente que fue presa por el pueblo, por luchar por los demás, ¿no? Habiendo, porque si me decís que hay un gobierno con Sanguinetti y la calle que venía con la motosierra, este no vino con la motosierra, este vino con un tanque de guerra, pasó por arriba todo. El tema también se hablaba en la jornada anarquista de que ahora que ganó el Frente Amplio, ellos tienen el 99% del poder y la gente está desmovilizada. Muchos de los sindicalistas que antes decían que estaban luchando por la gente, por la educación, por la vivienda, ahora están en el gobierno, están luchando por... Creo que ellos no tienen, ahí capaz que una valoración un poco incorrecta, pero no sé, una discrepancia. El poder lo sigue teniendo capitalismo, o sea... No tiene Frente Amplio el poder, no lo sigue. Bueno, administradores del poder. Son administradores del poder. Lo sigue teniendo la burguesía del capitalismo, ¿no? Y siguen engañando a la gente, eso, la gente. Pero tarde o temprano, quizás hace un túnel. Después, el lunes 14 de marzo, a las 16 horas, en Codicen, que es Avenida del Libertador y Colonia, los trabajadores de secundaria paramos 24 horas por respeto a los acuerdos contra la anulación arbitraria del concurso por el cargo de secretaría y recontratación al 1 de enero de 2011 de todos los contratos a término y pago de sueldos del mes de enero. Convocamos a todos los sindicatos y organizaciones a participar de la concentración a las 16 horas en el Codicen en defensa de la educación pública. ¿Esto cuándo es, Federico? ¿Volvió a repetir? El lunes 14 de marzo a las 16 horas en Codicen. Por lo tanto, las clases no comenzarían para los estudiantes por la mañana. O sea, no va a haber profesores. No va a haber funcionarios. Claro, sobre esto hay que destacar que son trabajadores del Estado. Sí, ya habían estado los compañeros aquí, ¿no? ¿Te acordás? Que ganan 6.000, 7.000 pesos y tienen contratos chatarra con vencimiento de un año, que por ejemplo, esto que dicen de que los contratos vencían en diciembre y hay contratos que parece que se renovaron recién en febrero, entonces no cobraron en el mes de enero. Entonces eso es lo que se promueve para la educación, trabajadores que no cobren, que tengan contratos precarios, que no tengan estabilidad laboral y sueldos de miseria, cuando ellos aumentan 50.000 pesos el salario, que ya está por 200.000 pesos. Sí, no, sí. Y le dan 20 y poco para los diarios, para que puedan leer diarios. Ah, sí, también. Y bueno, más o menos esas serían las actividades. Esas son las actividades que por las que hay, por donde anduviste y eso. Sí. Bueno, notable, los invitamos a todos para que sigan participando de todo este tipo de actividades. Y Walter Hugo, vamos a ir a la publicidad, bueno, de las nuestras, y después me cierra con la publicidad esa, con, puede ser con... ¿Esto se lo vamos a dedicar a todos los parlamentarios uruguayos?

Bueno, muy bien, seguimos al aire. Estamos acá con, como habíamos prometido, con los compañeros de, no sé cómo es el nombre del sindicato, pero es los trabajadores del repartidor del gas y las plantas de gas, ¿no? ¿Cómo se llama? Buen día, toda la barriada. Sindicato es la coordinadora del gas. Coordinadora. Porque nuclea lo que es la planta de Megal, planta de Acodique y planta de Río Gas, que bueno, yo estoy en Río Gas. A su vez también nuclea lo que son los fleteros de las tres plantas, concentra las tres plantas, distribución de las tres plantas, empaquetado de las tres plantas. Las tres plantas, eso es la coordinadora del gas. Yo vengo por lo que es ATR, ajá, es Asociación de Trabajadores de Río Gas. Habíamos quedado contigo, medio colgado también para que nos hablaras un poco de todo el tema salud en el trabajo, los cuales ustedes están justamente, capaz que una de las patas de las reivindicaciones es esa también, ¿no? Una de las patas y las principales. La principal. Pero por el otro pasado día, estamos todavía seguimos en conflicto, se votó por la Asamblea General y se sacó la propuesta de ir principalmente a luchar, ¿no?, al Consejo de Salario por la reivindicación económica y de salud, pero para que salga netamente la salud. Chau. Si no sale lo económico, tirarlo. Sí, no transar ni la plata por la salud. Cuando hablamos de salud, sabe que estábamos pidiendo la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario. Uh-huh. Esa reducción de la jornada para nosotros es muy importante. Por lo tanto, se decidió ir a pelear netamente por eso, luchar por eso más que por la reivindicación. Macu, ¿pero por qué ustedes quieren hacer menos horas? ¿Porque son vagos, no quieren trabajar? No, claro que no. Todos saben que hoy en día las garrafas están pesando 13 kilos de carga de gas y están alrededor de 18, 20 en lo que es la carga del metal. El envase vacío pesa eso. Por lo tanto, todo lo que es trabajo repetitivo de carga y descarga, llena y vacía de las garrafas, de las unidades, lleva al corto plazo de trabajo lesiones en la columna, lesiones en los músculos, lesiones de todo tipo, porque nos han dicho de la Facultad de Medicina que hasta los dolores de cabeza que sentimos todos los días son por parte de lo que es carga y descarga, la presión de lo que hace la garrafa llena cuando la subís. Claro. En la cervical. ¿Cuántas garrafas más o menos cargan, compañeros? Mira, yo estoy en la parte de pintura, no estoy en carga y descarga, pero los compañeros más o menos en el día entran a las 5 de la mañana y a veces se van a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y cargarán entre 9.000 garrafas. ¿Por persona? A 33 kilos por garrafa llena. Claro. Sí, cargarán en la jornada laboral, cargarán en 8 o 9 camiones, que cada uno está entre 1.000 y algo de garrafa, 1.000 garrafas. Esos camiones llevan en cuarta, que es lo peor, como yo comentaba el otro programa, en subir la garrafa llena a una cuarta garrafa, te exige muchísimo esfuerzo. Y eso es lo que te termina destruyendo. Seguro. Eso te termina arruinando. O sea que, diríamos que una de las principales reivindicaciones por las cuales se está luchando el día de hoy es por la salud de los trabajadores del gas, digamos, por ponerle así un nombre. Estamos hablando de salario, estamos hablando de reducción de jornada laboral, que tiene que ver con la salud. Sí, claro. Bueno, de parte de las empresas no hay respuesta alguna y nada con la salud de los trabajadores. Lo que pudimos ir tratando es, no quiero hablar mucho, pero ir bajando la carga horaria de a poco y no de a una. No de una, no pasar de las 8 horas a las 6 horas, 6 horas y media. Uh-huh. Sino ir en 3 meses bajar 20 minutos. En 2 meses más bajar 20. Así terminamos en un periodo de tiempo con las 6 horas y media pudiendo establecer bienes de la empresa. Y también dejamos con manos abiertas, porque estamos dando como alternativa para que se pueda. Sí, te voy a hacer una pregunta porque yo soy uno de los que ha sufrido la reducción horaria sin pérdida salarial tan mentada de la construcción, que en realidad para nosotros se convirtió en pérdida salarial. Más allá de que el sindicato diga que no. Porque si yo tengo, por poner un ejemplo, 2.000 pesos en el bolsillo, con 200 horas de trabajo y después con 180 horas de trabajo tengo 1.800 pesos, yo perdí una rebaja salarial por menos que trabaje menos horas. O sea, yo debería trabajar menos horas y seguir con los 2.000 pesos en el bolsillo. Eso para mí significa no rebajar salarial. ¿Ustedes están teniendo en cuenta eso o van...? Nosotros sabemos que como trabajadores, nosotros vendemos una fuerza de trabajo. Lo que tenemos que analizar y se está haciendo es si lo que hacemos vale las 6 horas de trabajo. El sueldo de lo que estamos. Y para nosotros está bien. Hoy en día está... Vemos como que es viable poder pelear las 6 horas ahora con el salario que tenemos y dejar las reivindicaciones económicas para otro consejo salario o para otra instancia, para una instancia más interna. Ya que lo que pensamos es no cambiar salud por dinero. Ahí llega otro compa ahí, capaz que... ¿Está llegando otro compañero del gas? Buen día. Se ve que venía... Si están al aire, pido disculpas a toda la población. Así siéntese. La silla la levanta en todo caso. ¿Estamos al aire? ¿Seguimos al aire? Sí. Estamos como en casa, puedo arrastrar los muebles, ¿no? Claro, esto es radio, ¿verdad? Disculpe, vecino, vecina, algunos ruidos. Pero el compañero acaba de llegar, recién llega de trabajo de la calle. Compañero Yuri acaba de llegar. Estamos un poco hablando del tema del conflicto y todo eso, compañero. Compañero Mapu, que acá nos está diciendo de que una de las principales reivindicaciones es el tema de la salud que tienen ustedes, pero explicanos tú también un poco. Sí, yo me engancho recién ahora. Nosotros los trabajadores venimos agotados desde hace más de una semana. No sé si a esta altura tenemos Parkinson o qué, porque nos tiembla todo de lo que produce las patronales que salen a la luz pública diciendo que piden disculpas porque los trabajadores los toman de rehén, ¿no? Y como premio, ayer en la noche escuchamos en la tele un político de estos que no les tiembla la mano cuando se levantan para pedir sus aumentos, ¿no? Realmente pido disculpas porque estamos muy indignados con todo esto. Yo creo que no pasa porque otros compañeros legados, con todo respeto, salen a pedir disculpas, ¿no? Yo creo que acá nosotros no tenemos que pedir disculpas a nadie. Los patrones sí, porque nos roban, nos matan con el desgaste físico y... No sé, digo, ya a esta hora de la mañana me cuesta... Vos llamás a pidiendo una garrafa, a mí me pasó ayer, y te dice que podría demorar porque los trabajadores están en conflicto y te hacen toda una letra. Sí. O sea, nosotros dijimos hoy temprano en el informativo... que para nosotros eso era terrorismo verbal que estaban haciendo las patronales. Correcto. Porque estaban haciendo una alerta, el cual no existe, porque usted hace varios meses que vienen en esta lucha. Sí. Y adelantando esto se tiene que dar a negociar. Con respecto a eso, nosotros sabíamos que era mejor tener compañeras del sindicato teniendo los teléfonos 2 horas y explicando por qué realmente estábamos parando que dejar los teléfonos vacíos, ¿no? Claro, ahí está. Era así. Habíamos querido pasar eso. Bueno, yo le pasé acá una nota al compañero con respecto a lo que es el área de la salud. Nosotros peleamos dos cosas, indudablemente. El trabajador no solamente de salud vive de dinero. Hay que tenerlo claro. Los trabajadores de gas, cuando necesitan una garrafa, llaman como cualquier vecina. Y si no hay gas, no tenemos gas en nuestras casas, ni nuestras familias, estamos en la misma. Yo creo que es un problema político que está disfrazado. Acá las empresas ganan, el Estado se hace cargo de todos los gastos de las empresas estas que son transnacionales, las que antes le llamábamos empresas golondrinas, algunas de acá, capitales que roban. Mientras el Estado, a través del bolsillo de los trabajadores, pagan todos los gastos que producen estas empresas, modernización... Y vamos a ver qué hay atrás de todo esto del cambio de la garrafa, que la va a pagar el mismo pueblo, cuando suceda. Yo estaba mostrando una garrafa muy bien. Y muy bonita, y un sponsor, se muestra a la población como cuando salen las chicas mostrando traje de baño. Eso va a generar que se va a perder fuente de trabajo. Todos los compañeros del área de pintura, reparación, movimiento, generan digo, no se sabe lo que va a pasar, va a ser un desastre. Ella hace otra noche que vamos a tener que... Digo, hay que abrir bien los ojos. Cuando nosotros tenemos salarios sumergidos 6.000 pesos y un gerente gana 400.000 pesos. 400.000 pesos gana un gerente de... por mes. Y un trabajador del ayudante pistero 6.000 pesos. Seguramente del hijo de ese trabajador. Cuando ese gerente no va a la escuela pública. Sendí salió hablando el año pasado que un trabajador gana 50.000 pesos. Estamos hablando de un trabajador que se pasa 16 horas arriba a un camión de alto riesgo recorriendo el país, dejando a su familia 2 o 3 días. Ganando por tonelada, perdiéndose un montón de cosas y no llega a los 50.000 pesos. Y se sube, se baja un camión, a veces 16 horas, 18 horas. Arriesgando la vida de él y de otros. En la ruta, conocimos a un camionero que estuvo en el gas y que dejó por problemas serios de salud. Además, familiares, no veía nunca la familia. El dinero no veía nunca la familia. Algo que nosotros hicimos. Que es raro también, ustedes están dando conflicto ahora. Ustedes en este momento están en negociación de con los consejos de salario. Sí, claro. Estamos en la coyuntura. Pero, porque después llega un invierno, cuando más se consume gas, que la gente sube, o sea, está en plena zafra. Se duplica la venta de gas, ellos triplican y ustedes duplican. La venta su fuerza laboral porque tienen simpáticas y horas extra y todo. Apenas en un paro de un día se siente mucho más porque la venta. Usted está parando fuera de la etapa. Eso ya lo, como se había analizado, igual en el Consejo Salario llaman mucho antes. Lo que hacemos nosotros es tratar de tirarlo. Llaman en pleno verano, claro. Al Consejo Salario. Estratégicamente, obvio. Lo que hacemos es tratar de tirarlo cuanto más podamos para el invierno. Claro, pero también es una muestra de la población de que ustedes no están en. No son obreros frente a contra obreros, ustedes no paran para hacerle daño a Doña María que se le terminó el gas. Ustedes paran por el salario de ustedes, pues, para alimentar a sus hijos, para vestir a sus hijos. Eso es lo que también la población debería entender y no ser tan Ahora si van a sacar unos comunicados con respecto a eso, a la prensa masiva, sería bueno que a partir del domingo que viene empiecemos con radio comunitaria también. Sí. ¿Cómo que no? Nosotros, mira. Ahora voy a ver si puedo bajar un poco los decibelios. Temas así. Indudablemente nos pesa que la población se tome políticamente a la población de rehén, por parte, como decíamos hoy, ¿no? De los que generan el dinero. Esto es una triangulación. Yo tengo el capital, lo manejo los medios, tengo la población en el medio, que es la que suministra las ganancias, utilizo al trabajador. Es un poco ese el tema. Nosotros quedamos en el medio, eso ya acá en la tajada, y no se dan cuenta que dando una garrafa de 300 y pico de pesos que podría valer 100 y algo, con la situación como subventa del Estado, gran parte de lo que le da a todas estas empresas. Hay muchas cosas por decir. Ahora, ¿cómo es eso? Eso sí que la población acá no en algún momento, unos compañeros, yo no manejo números, indudablemente. Yo soy un trabajador común que sale y cuando le pegan responde, nada más. Sí. Pero tengo entendido y lo podemos corroborar después, que me haga acuerdo compañero, porque ya a esta altura de mi vida me olvido muchas cosas, que la garrafa podría valer, no sé si en un momento se dijo, casi la mitad de lo que vale. Casi la mitad. Digo, acá indudablemente ganando las empresas, ¿no? Indudablemente ya estamos hablando de plusvalía. Pero si vos me decís que un gerente gana 400.000 pesos, ganando 100.000 creo que le va a pagar bien, ya podríamos trabajar un poquito la garrafa, ¿no? Por eso cuando hablamos de la canasta básica, que no está incluida en su momento, digo, si la vamos a incluir en la canasta básica y vamos a hablar de lo que es esto que quieren imponer a través de un decreto, ¿cómo es que se llama? La esencialidad, sí. ¿No? Yo no le tengo miedo. Si declaran la esencialidad y tengo que trabajar mis 8 horas, vamos arriba. Pero le va a faltar gas a la población igual. Al más pobre le va a faltar porque la empresa a la hora de perder un cliente que le da millones de dólares y que como contraparte, si no le cubre, tiene un contrato, le va a importar más ese o la vecina que recibe la garrafa. Para verlo de otra forma, nos dicen trabajo esencial. Nosotros decimos, bueno, hacia eso liberamos algo de gas. Ahora, lo regula la empresa a dónde mandarlo. Sí. No podemos regularlo nosotros. Claro. Se pidieron listas, los lugares esenciales, no las dan. Bueno, te liberamos algo de gas. Ahora, es obvio y sabemos que por contrato le va a servir mucho más llevárselo al gurecito de Punta del Este, que tiene un contrato, que si no le llega a dar, pierde mucha plata. Sí. Y no al pueblo. Y eso también hay que tener en cuenta. Porque a la hora que liberemos el gas, a partir del lunes, cuando sea, no va a ir hacia... El gas estaba saliendo, compañero, vamos a aclarar eso. Sí. El gas en Granela ha estado saliendo a los servicios esenciales. Todo lo que son hospitales, cárceles, INAU, CAIF, que se maneja con gas a granel, ha estado liberado, solo para servicios esenciales. Claro. Y ha quedado así en la asamblea, solo a servicios esenciales. Ahora, servicios esenciales coincide el trabajador, no coincide de ellos. Claro. Ahora, nosotros vamos a empezar a liberar gas en garrafa de 13 y tubo de 45, ¿no? Sí, acá yo ayer estuve haciendo una nota que le mandé a Pitoto y a otros compañeros, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros decimos liberamos gas para la población, estamos hablando de que liberamos tubo de 45, el cual va a los lugares donde se cargan las microgarrafas, que es la que usa la población de menos recursos. Sí. Eso, indudablemente. Después tenemos una empresa que es Megal, que se dedica más a ese tipo de cosas, de la garrafa chica, que también van a salir. Tenemos 80 y pico de tubos que se van a ser liberados el lunes, más la garrafa de 13 kilos, que contra boleta vamos a controlar los trabajadores a ver dónde van esas garrafas. Uh-huh. Y donde veamos que van al Conra, a la casa de algún artista argentino o algo de eso, lo vamos a denunciar públicamente también, indudablemente. Nosotros lo que queremos es que siga el vecino recibiendo el gas. Uh-huh. Esa es nuestra intención. ¿Cuánto? Una pregunta para que los vecinos sepan. ¿Cuánto gana un trabajador del gas? Está dividido por distintas ramas, indudablemente, porque tenemos lo que es planta, call center, radio, distribución, flete y puesto. En la escala de arriba a abajo, digo, hay compañeros que indudablemente tienen un sueldo mejorado, que puede andar en los 40 mil pesos, sí, vamos a ser claros, no lo mentimos. ¿Quién gana? Pero es un compañero que anda 3 días en la ruta, cargado, Y cobra por tonelada y por kilómetro. Estaban hablando los camioneros, los que van para el interior. Ahí va. Nosotros, pero son muy pocos esos compañeros, Sí, sí. Y después tenemos nosotros los de planta, que podemos llegar, los que tenemos la categoría más alta. Yo me sumo ahora a esa, porque los compañeros después de 5 años lograron que me dieran la categoría medio oficial. Que en Zafra podemos andar en los 22.000 pesos haciendo las extras, digo, con los beneficios. Para que se entienda bien. Pero escuchame una cosa, pues yo no puedo contar cuando yo, o sea, yo no vivo con toda mi vida las horas extras. ¿Cuánto gana un trabajador normal? La visión usa la prensa amarilla. Si querés la del trabajador. Acá, porque acá no somos amarillos, Entonces yo tengo que decir a la población lo que gana realmente el trabajador. Si gana 5, tengo que decir que gana 5, no si gana 20. Bien, ahí está. Y yo gano 105 pesos la hora. Está categorizado. Por 200 son... Está categorizado. A ver, y para... Vamos a decirle los que ganamos más. 105 pesos la hora, soy uno de los que más gana. Claro, los sectores dentro de la planta están categorizados según la tarea. Se entra como peón inicial, peón de zafra, ¿no? Que está alrededor Peón de ingreso. Peón de ingreso, que está alrededor de 71 pesos la hora. De ahí, para que después... Te den una categoría, puede estar 5 años como Yuri. O tener suerte y te la den enseguida. Lo de enseguida pasa muy poco. Y lo que pasa es que la mayoría entra por 71, te mandan a cargar camiones, te arruinan la espalda y al año va afuera. Un compañero de eso, ¿cómo decís 71? ¿Cuánto gana? Un peón de eso que va a carga y descarga. 71 pesos la hora. 71 pesos la hora. Sí, son 14.000 pesos, ponele más o menos. Sí. Por mes. Sí. En donde vos después te reúnas la espalda. Estamos hablando. Si vas al BPS te dan 5.000 pesos. Estamos hablando de un compañero, mira, el compañero ha trabajado en la. Yo indudablemente me agarré en hemorroide, tengo un montón de problemas de salud, no me mandan porque los mismos compañeros no me dejan subir a la cinta. Cuando he subido por penitencia de las empresas, por ser delegado, pelear por los trabajadores, y me mandan a mover tubos de 45 kilos. Pero estamos hablando de un compañero que mueve miles de envases. Yo haría esta disciplina con el trabajador común en la casa. Que levante la garrafa a la altura del cuello a ver cuántas veces lo puede hacer. Cargada. Y después vacía también, doblamos la apuesta. El político este que salió hablando en la tele ayer, que indudablemente debe andar ganando muchísima plata, que levante la garrafa un día en la casa 10 veces cargada y después me diga. Y yo, estamos hablando de compañeros que mueven miles de garrafas por día. Yo le explicaba el otro domingo que es más, vamos a decir, te lastima más el movimiento de garrafas vacías que el movimiento de garrafas llenas. Porque el de vacía es mucho más, tenés que ser más rápido. Lo repetitivo. Y es más repetitivo. Se da un movimiento de giro de la cadera constante. Entonces se te joden en muy poco tiempo lo que son los discos. Se te arruinan los ¿Tienen discos. Ustedes, supongo que tendrán un alguna información o algo, cantidad de compañeros que se han informado? Sí. Ahí sí, más o menos, digo. Otro problema. Tiene algún promedio compañero que lo está bancando el Estado actualmente, ¿no? No, hay un problema con eso. Bueno. No sé si lo querés manejar vos, Cristian. Tema de la... ¿Cómo es que se llama? Nosotros no estamos por el Estado, tenemos las cajas de auxilio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El trabajador va al BPS, sí. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Con el tema de las cajas de auxilio, la nuestra está en rojo, pero la de Acodipe, por ejemplo, los compañeros prefieren no ir porque tienen mejores beneficios y ganan más y pueden ingresar cuando quieren a trabajar, ¿no? O sea, entonces las denuncias en realidad no son tantas como las realidades que se dan dentro del sector. Nosotros sí tenemos un empezamos, cuando agarramos este sindicato, empezamos a formar un control de todos los compañeros que se están lesionando, y indudablemente las lesiones son continuas, sí. En el call center también, nunca nos olvidemos las compañeras, ¿no? También ganan sueldos de miseria. Y ¿cuánto gana una trabajadora consciente, más o menos? Y gana menos que un peón de planta. Está, pero ¿cuánto? Sí, no, no, porque la gente no quiere puedo, saber. No puedo retener. Pero viste que si no nos ponemos como los políticos del gobierno, dice, gana más o menos. Yo te puedo tirar por el tema de que estaba en vivienda y he visto los recibos de sueldo y eso. He visto de 7 mil pesos por mes hasta 9. Ahí tenemos un sueldo. 8 mil pesos, un promedio. 8 mil pesos, claro, porque. Porque, ¿qué pasa? Si no, doña María, José, Juancito, Pedrito, Willy, que nos están escuchando, quedamos con esa duda, ¿gana bien, gana mal? No, pero, porque si vos me decís, yo tengo que ganar 20, de repente uno que gana 7 dice, pa, pero ganan 20. Sí, pero ganan 20, hinchando 12 horas garrafa de 30 y pico kilos, que es lo que están contando los compañeros. Sí. O sea, te está arruinando tu vida en 5 o 6 años, ganás 20 y después vas a pasar el resto de tu vida ganando una pensión de 5 mil pesos porque estás destruido. Totalmente. Entonces es lo que los compañeros se están refiriendo. Me gustaría hacer un pequeño corte y ir a un pequeño tema que lo estoy buscando acá para distorsionar, por un pequeño impas. Voy a decir que antes nos está visitando Walter Salmini con sus hijos, que están por empezar se les terminan las vacaciones, el lunes que arrancar a estudiar. tienen un cara de poca alegría, pero no hay más remedio. Y vamos a los temitas. Este es un tema, se llama, de Julián Corrado, Grifo Sato. Esto es grabado en la selva colombiana, no va a salir el tema totalmente bien. Es un guerrillero de la FARC y canta unas cositas ahí sobre el glifosato. Lo tiene ahí el compañero Walter Hugo, notable. El Plan Colombia es un plan de guerra de los Estados Unidos contra el pueblo colombiano en particular, pero que se extenderá a países hermanos, ahora bajo el nombre de Iniciativa Andina. Dicen que es contra el narcotráfico, pero fumigan los campos donde trabajan humildes hombres y mujeres que tan solo reciben el 0.1% de las utilidades de este negocio. ¿Qué sucede con el crimen organizado que se beneficia del restante 99%? Hombre, ¿sí será que piensa es imbécil mamarracho? Hombre, ¿sí será que piensa es imbécil mamarracho? Que asesina la naturaleza con glifosato. Que asesina la naturaleza y hombre con glifosato. Una torpa enlutada salió a rogar por la paz, pasó una avioneta y suaz, ahí mismo fue fumigada. culpa, dijo la lora, tenemos los animales. ¿Qué culpa tiene la flora de que los gringos se traben? Nosotros los inocentes, dijo el mono al chupaflor, pagamos por el error que comete alguna gente. Hombre, ¿y si será que piensa? Es imbécil mamarracho. Hombre, ¿y si será que piensa? Es imbécil mamarracho. Que asesina la naturaleza con glifosato. Que asesina la naturaleza y hombre con glifosato. Ni maneras de salirme del agua, exclamaba un pez. Como la vez guasalé, si no salgo he de morirme. ¿Qué hacemos? Dijo la ardilla y la iguana en forma certera. Le respondió compañera, metámoslo a la guerrilla. Por fumigar la amapola, mi charca fue envenenada. Croa, croa, croa, dijo la rana, amalaya una pistola. María Palito, ¿dónde estabas tú? Abajo en la cama comiendo azul. María Palito, no seas miedosa, gritaron todas las mariposas. ¿Cómo así que abajo de la cama y las otras en la barricada? María Palito, por marrullera, 20 de pecho y una trinchera. Bueno, estamos al aire nuevamente. Reiteramos que el tema que acaban de escuchar es un compañero guerrillero de la FARC, Julián Corrado, tiene varios temas. Le vamos a pasar casi todos los fines de semana algún temita de. Para los que no les gustan la FARC, se los estamos dedicando, así como le dedicamos el tema de la primera a los parlamentarios uruguayos, Cuba es un paraíso. Y más adelante, en el programa, ya para cerrar, le decimos a todos los vecinos y vecinas que vamos a pasar un tema que se llama El pueblo y el mal gobierno. Es como un. ¿Cómo se puede decir? Como una payada contrapunto, pero mexicana. Está muy bueno, muy movida. Es de un mexicano muy conocido, un cantor popular mexicano, Oscar Chávez. Escúchenla, que está sabrosísima, dura como 10 minutos. Pero va a ser cuando cerremos el programa. Y después el fin de semana que viene nos dicen qué les ha parecido. Tengo que mandar los saludos que no han llegado desde hoy. Sonia, Luz María, perdón, inventé un nombre. Luz María, Sonia, Pablo y un compañero de la Asamblea de Callejón, que no sé quién es, porque no tengo el número registrado, que nos llama que no van a poder llegar. Y que nos manda un saludo. Estamos acá con los trabajadores de la coordinadora del gas, tal vez creo que lo dije bien. Yuri, Macu es conocido acá, compañero en la radio. Y me quedó una duda cuando dijeron, hay compañeros delegados que piden disculpas. Yo creo que los trabajadores no tenemos que pedir disculpas por luchar. Entonces yo que el día que estemos haciendo la revolución, que estemos ahí, que vamos, perdón, señor Burgués, que le voy a invadir su casa. Escúcheme, compañero, estamos luchando, yo sé que hay muchos compañeros que la revolución les queda lejos, que les queda muy grande, de todavía luchar por cosas importantes, que están luchando de repente por un pesito más, pero el trabajador no tiene por qué pedir disculpas cuando lucha. Ayer nosotros tuvimos una asamblea, no sé si el compañero ya lo pasó, de que estuvieron los compañeros de En vidrio. Estuvo muy buena la asamblea. En el marco de eso, volviendo a lo que tú puntualizás, un compañero planteó el tema de que no se podía manejar esto políticamente, ¿no? Al cual yo, indudablemente, soy un compañero de la Asamblea Popular, tengo mi convicción, integro 26 de marzo, no tengo empacho en decirlo. ¿Ustedes lo que le dicen por ahí, tirabomba? Sí, pero no venía para mí lo más lindo, porque si viene para mí lo manejo con otros términos. Este, ¿no? Indudablemente venía contra el compañero que no estaba presente, que está acá. Y yo, Paco, no, este es otro tirabomba. Sí, y mire, le voy a decir, anda con una remera que dice EZLN. Estos son los que dicen que son terroristas allá en este, por México, y son luchadores sociales. Y bueno, y yo le salí al paso al compañero diciéndole, no, este, todo es político, y que aparte acá, cuando llega el momento de dar la lucha, no están esos compañeros. Claro. Ahora, lo del compañero que salió pidiendo disculpas, yo lo manejo desde otro punto de vista, lo manejo del lado de que de reunirte tanto con las patronales, cuando tú no tenés la conexión directa con los trabajadores, claro, y la militancia, vas terminando involucrándote en ese medio. Exactamente. Este, es un proceso inverso al nuestro. Y usted pertenece a un sindicato que es bastante complicado, porque usted en realidad pertenece a FUESI, ¿no? Ah, estamos en FUESI. Claro, palabras mayores. La clase obrera le pasa medio de costado, ¿no? Entonces es medio complicado, ¿no? No quiero descalificar. No. Pero digo, ha habido conflictos grandes en FUESI, mismo los trabajadores de supermercado los echan a veces como quien cambia un tubo de pasta de dientes, y nos vemos grandes, o sea, nos vemos a los dirigentes de FUESI principales. Pero la lucha a tu compañero, ¿no? Yo, como vista personal, ¿no? Hace 10 meses que estoy en Río Gas, bueno, llegué y vi que, bueno, que el sindicato estaba formado, pero había muchísimos debes, y enseguida me acoplé con los compañeros que resultaban a querer un cambio más combativo entre el sindicato, mucho más horizontal y democrático en las asambleas, como Yuri y otros compañeros más que no están acá, por eso no se nombran, y hemos empezado a trabajar aspectos sociales y a trabajar aspectos políticos, y ha habido de parte de la organización de cierto delegado palos hacia unos compañeros y palos hacia otros. Pero es un tema de empezar a trabajar entre todos, de entendernos, de salir adelante todo el sindicato de la mejor forma posible. Siempre es, lo que yo planteo es, ni yo tengo la razón, digo, vamos a tratar de tomar la mejor decisión para poder sacar más provecho, ¿no? Exacto. Pero sí, es obvio que se han tratado de meter patas, y en la asamblea ha sido soberana y no se ha dejado, porque es real, Yuri, que siempre que nos quisieron decir algo que no nos gustó, siempre la remamos y siempre la luchamos con todos. Usted mañana tiene una asamblea, perdón, que ustedes están diciendo, ¿asamblea de todo el sector o de alguna? No, es de todo el... De la coordinadora. Sí. ¿Dónde va a ser esa asamblea? En el local sindical. En el local. ¿Dónde queda eso? Frente a la ANCAP por Lecoq. Lecoq y casi Ariel. A las 6 de la mañana, nos van a hacer madrugar algún compañero, seguramente. Seguramente estemos ahí. Después nos iremos al trabajo porque. Espero que tenga el mate y para convidar. Yo, para resumir. Al periodista. Para ir resumiendo de mi parte, lo que veo que es importantísimo decir en el medio de comunicación es que hemos estado liberando gas y vamos a liberar. Sí, para que pues, tenemos un rato todavía para seguir hablando. La asamblea, eso es importante, es la soberana la que decide todo. Más allá que usted puede venir acá y no decir, ha costado pila, mirá que no ha costado pila, porque claro, yo mismo, mirá, haciendo una evolución. Hace 10 meses que estoy y veo que a Yuri le cuesta pila poder expresarse, porque es real y están los compañeros a veces con mucho capricho. Claro, además, acordate que los trabajadores no nacemos. Vamos aprendiendo, a medida que... Claro, vamos aprendiendo. Claro. Unos son más combativos. Claro, y otros son... Ni hablar. Pero es bueno que el dirigente sindical aprenda con la gente. Sí, claro. Y a eso es lo que estamos nosotros. No que vayas a hacer curso por ahí de cómo ser dirigente sindical y después venir. Aprendés ahí. Vení a hablarle a los trabajadores y estás hablando... Parece que estás hablando de los directores del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Ahí va. Siempre hablando de lo personal, ¿no? Estoy hablando de lo personal. Yo veo como que a veces... se le tiene un poco de miedo, más de confianza al patrón, a la empresa, y se van con propuestas que como que salen en conjunto, ¿viste? Como tú me decís, perdón, que se le tiene como un poco de como simpatía, ¿viste? Eso, entonces van, lo hablan y se lo plantean a los trabajadores. Los trabajadores han metido la pata. Claro. No laburamos. Ponele en un caso. Claro. ¿No? No, vamos a tratar de entrar 4 horas, después 8, tal. No entramos. Punto. Claro. O sea, quemó la piola, se quema todo acá, la asamblea decide no entrar. Y no entraba, y no entramos. Claro. Con esas pequeñas cosas que tenemos que ir avanzando. Ha sido muy participativa la asamblea. Sí, vamos a aclarar una cosa. Sí, ¿no? Ha sido participativa. En el marco de lo que dice el compañero, después que no, una vez no malinterprete la gente. No. Indudablemente todos tenemos nuestra forma de expresarnos y bueno, comparto totalmente con él. Ahora, a la hora de sentarnos con los patrones y de salir a transmitir a los trabajadores, yo creo que más que por la forma de expresarse, lo que importa es la cristianidad de que lo dice, ¿no? Y la convicción, porque esta es una lucha de convencidos. Yo cuando, previo a la asamblea del otro día, no sé si tú estabas, cuando se iba a plantear lo de las 4 horas, soy minoría dentro de la mesa coordinadora, integro la mesa coordinadora y soy minoría porque soy yo. Claro. Tuve una discusión con los compañeros. Claro, sí, claro, por el tema del plantel. ¿Puedo explicar? Él es delegado, yo no. Yo estoy en la... cuando él se reúne con los delegados para hablar, como te pasó, yo no sé lo que está... Yo sé lo que está en la base de los trabajadores. Claro. Que en ese momento, cuando él se va a reunir, que sabíamos que estaba la mano complicada y ya se sentían los rumores de que los delegados no íbamos a pedir que entremos a trabajar, uh-huh. Que él la tiene que luchar por su lado, solo, como dice, claro. Y es real. No. Yo voy hablando con los trabajadores. Bueno, eso es un buen complemento, ¿no? Porque porque yo no tengo ni idea.